Killer con Judas Priest comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí está el rock del viernes en primera hora W. Es 15 de noviembre de 2024, 12 y 6 minutos, y así comenzamos con mucho poder, el poder de una de las bandas más grandes del metal, Judas Priest y su Painkiller. Y comenzamos con ellos porque este programa inicia con buenas noticias que seguramente los más fanáticos del rock en nuestro país ya las conocerán. Si no, pues les cuento que vamos a tener en 2025 una nueva edición del Monsters of Rock. Así es, el próximo 30 de abril, grandes bandas estarán juntas en un solo evento, hecho a la medida de los más rockeros, los más metaleros, porque ese lineup, la verdad es que está impresionante. Scorpions, Judas Priest, Europe, Opeth, Darkness y Kronos. Esas son las bandas que van a estar allí en esa nueva edición de 2025 del Monsters of Rock. Qué bueno tener otro evento muy, muy rockero para los colombianos. Y bueno, para contarles también que la preventa Falabella empieza hoy mismo desde las 10 de la mañana para que estén muy pendientes y aseguren su entrada. Y esta será un viernes de guitarras con muchísimas noticias y sobre todo mucho rock, muchas guitarras, como todos los viernes en primera hora W. Así que es un gusto estar de nuevo con ustedes. Cristian Coronado los acompaña hasta la una de la mañana. Como siempre, muy invitados a que me pidan sus canciones. Numeral Primera Hora W, WhatsApp 301-436-0952 para que me envíen sus mejores canciones, sus favoritas del rock, y las sumemos a esta playlist rockera de viernes de guitarras. Vamos con otra banda que va a estar allí presente en ese Monsters of Rock 2025. Ellos son Europe, Rock the Night. Pain. But it's not a reason for me to go es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Bark at the Moon, ahí estaba Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, sonando en primera hora W en este viernes de guitarras que apenas está comenzando. Estamos calentando motores apenas, a pesar de que ya escuchamos grandes guitarras y de que lo seguiremos haciendo hasta la una de la mañana. Y como les dije al inicio de este programa, pues hoy es un viernes de guitarras con muchas noticias. Ya les conté del Monsters of Rock y una de las bandas que más nos ha dado noticias en los últimos meses desde que anunció su regreso es nada más y nada menos que Linkin Park, que de hecho hasta hace muy poco estuvo aquí dando su concierto en Bogotá. Y que ayer, hace apenas unas horas, ha vuelto a ser noticia porque de una vez ya anunciaron lo que va a ser su gira mundial en 2025, añadiendo muchos más países. Colombia fue privilegiada de estar en esa primera ronda este final de año para su gira de regreso, pero ahora sí se van con toda para el próximo año 2025 a hacer una gira mundial en la que también va a estar Latinoamérica y también va a estar Colombia, ya con fecha fija. El octubre 26 de 2025 vamos a volver a tener aquí a Linkin Park. Si no pudieron estar en ese concierto en el Coliseo Live hace poco, pues aquí hay una nueva oportunidad para volver a ver a Linkin Park con su nueva alineación, sus nuevos éxitos y los clásicos. Una gran banda muy querida aquí en Colombia. Y la otra noticia con Linkin Park además es que hace 21 minutos, porque tenemos las 12 y 21 minutos, está disponible su nuevo álbum From Zero, del cual nos han dado ya varias muestras con sus sencillos, pero que ya está disponible para que lo escuchen completo si quieren cuando se acabe esta primera hora W. Más tarde, cuando quieran, ahí está disponible en las plataformas para escuchar lo nuevo de Linkin Park, que de hecho ayer nos daba un último adelanto con la canción que ahora va a sonar, ya que la pide nuestro oyente Michael Angarita. Esto se llama Two-Faced, es Linkin Park en primera hora W. Trying to say I'm not, but I'm in it over my head. That's when I figured out where it led. Beginning to realize that you put me over the edge. The truth's not rigid, the rules aren't fair. The dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like told me it wasn't true, and pointing every finger at things that you didn't do. So that's why I kept missing the clues, and never realized that the one that did it was you. Your truth's not rigid, your rules aren't fair. The dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like myself think. I can't hear myself think. Stop yelling at me! That's what it is. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Right in my pocket. My girl, you know she lashes out at me sometimes, and I just can't. quicker and then, oh, baby, she's okay. Sit. My desolate room. No lights. No music. Just ever. Killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. What do I feel? What do I say? You, it all goes away. What do I feel? What do I say? You, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? Sí, System of a Downs. Ahí estaban, con todo su poder, con Sugar, sonando en primera hora W. Qué poder el de esta tanda que acabamos de disfrutar en este viernes de guitarras. Muchas gracias a Sandra, que nos pidió esta canción de System of a Down. También el saludo para Santiago, que a través de WhatsApp nos pedía Bullet for My Valentine, que los escuchamos antes con Hand of Blood. Este es nuestro viernes de guitarras y aquí no paramos. Tenemos más rock, más guitarras para ustedes y también más noticias en el mundo del rock que tanto nos gusta. Hace apenas un par de horas se va bajaba del escenario el Movistar Arena de Smashing Pumpkins, otro de los conciertos muy esperados por los rockeros para este mes de noviembre, que ha estado increíble qué cantidad de rock y de metal que hemos tenido este año y especialmente en noviembre. Y bueno, seguramente muchos a esta hora saliendo de ese concierto con más ganas de rock, y qué bueno tener aquí este viernes de guitarras al aire, así que vamos a poner algo de Smashing Pumpkins, ya que lo está pidiendo también un oyente, Alan desde Ocaña. Aquí están con su canción Zero. Wanna go for a ride? And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Porque usted la pidió. Suena en primera hora W. knocking everything around me. Call the clowns and listen closely. I'm lost without you. Call. Are better left unspoken. For all we know, this void will grow and everything's in vain. Distressing you, though it leaves me open. Feels so right, but I'll end this all before it gets me. Call. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back.

Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Keep it 8 legs to the wall. Hit the gas. right now, all the way in Battery City. The little children raise their open, filthy palms like tiny daggers up to heaven. And all the juvie halls and the railroad rats have angels made from neon and fucking garbage scream out, what will save us? And the sky opened up. Everybody wants to change the world. Everybody wants to change the world. But no one, no one wants to die. Wanna try, wanna try. Usted está escuchando Primera Hora Doble. Bird. Ferdinand, Do You Want To, sonando en primera hora W, porque no paran las noticias con el rock. Mañana tenemos un nuevo concierto, un nuevo evento aquí en Bogotá. El Páramo celebra con Franz Ferdinand, que los acabamos de escuchar. También van a estar Me Too, The Vaccines, Little Jesus, Felipe Orjuela y Margarita Siempre Viva. Aún quedan algunas boletas si quieren ir a ver a esta gran banda en vivo junto a las otras bandas que también están muy interesantes. Así también como comenzamos, terminamos este Viernes de Guitarras con noticias y con mucha música en esta primera hora W. Gracias a ustedes por estar acá escuchando las guitarras, escuchando lo mejor del rock. Y espero pasen un muy feliz fin de semana. El próximo lunes a primera hora nos volvemos a escuchar. Que sean muy felices y vamos a despedirnos con una última canción. Un clásico de Bon Jovi de su álbum New Jersey, Blood on Blood. Soy Cristian Coronado. Hasta lunes. What you did.